Radio Chula Vista trajo hasta tus oídos Estación Delay. Escúchanos todos los jueves a partir de las 7 hasta las 8 de la noche por chulavista.mx.